Sin embargo, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando se nos presentan dificultades en la vida, cuando pasamos por momentos difíciles, no siempre estamos tan de acuerdo con que Dios está buscando nuestro bien, porque muchas veces eso no se ajusta a nuestra idea de qué es estar bien para nosotros. El Señor quiere hacerte bien. Versículo 11 de Jeremías decía: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Les está hablando a personas que le dice que van a pasar 70 años en Babilonia. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, entonces yo los voy a escuchar, entonces voy a escuchar sus ruegos y los voy a traer, etc. Pero les dice que les va a hacer bien. Y a primer golpe de vista eso es una calamidad. 70 años, ¿cómo vamos a permanecer en el cautiverio? ¿Cómo nos dice todavía? Bueno, cuando estén allá, hagan todo lo mejor posible, fructifíquense, tengan familias, traten de hacer las cosas de una forma productiva, pero para estar en el exilio no es calamidad. Dios está tratando con su pueblo, no es calamidad. Es porque quiero hacer algo para que ustedes tengan un futuro y una esperanza. Si los dejo así como están, eso es calamidad, dice el Señor. Pero yo tengo planes buenos para ustedes. No suenan muy buenos, pero son buenos. Son planes buenos para ustedes. No dice que sea un camino fácil ni placentero, pero es un plan bueno. Yo sé los planes que tengo para ustedes, les dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de bienestar y no de calamidad. Y a veces esos planes de Dios parecen como medios ocultos o medios difíciles de entender. Pablo habla de esto en esto que les transmite. Más bien, allí en 1 Corintios 2:7, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Si yo no les vengo a hablar con muchos argumentos, les vengo a hablar de algo que está como velado humanamente, porque solo puede discernirse espiritualmente. Y viene a hablar de la obra de Cristo. Y no solamente la obra de Cristo en favor nuestro respecto a la eternidad, como si la salvación se circunscribiera a evitarnos el infierno, sino de esa salvación integral de Dios que viene a transformar nuestra vida hoy en todas las áreas de nuestra existencia. Es esa obra completa que el Espíritu viene a hacer en nosotros, no solamente para evitarnos el castigo eterno del pecado, sino para librarnos de lo que el pecado produce hoy en nuestra vida. Dice, esto estaba medio como escondido, pero vengo a hablarles de ese misterio, de que el Espíritu viene a morar en ustedes para ejercer una obra transformadora. Cosas que ningún ojo vio, ningún oído ha escuchado. En esto no se vio por ningún lado, nadie lo escuchó, a nadie se le pudo ocurrir. Ni siquiera lo pudieron imaginar. Así son las cosas que Dios viene preparando para ustedes. Les dice a estos hermanos de Corinto. Y nos dice Dios también a nosotros. Individualmente, pero también como comunidad de fe. Cosas que Dios prepara para nosotros. El Señor quiere hacernos bien. El Señor quiere hacerte bien a vos. El Señor quiere hacerle bien a tu familia. El Señor quiere hacerle bien a esta comunidad de hermanos. Señor quiere hacernos bien. A veces se toma sus años o su tiempo. Allí les dijo, 70 años para que les haga bien, pero les voy a hacer bien. El Señor tiene sus caminos, sus formas y sus maneras, pero su intención profunda es la de hacernos bien. Pero hacernos bien esencialmente y en lo profundo, valga la redundancia, de nuestra vida. No un bienestar superficial y endeble, estético, sino un bienestar real, de estructura, de fondo en nosotros. Y para eso toma sus caminos. El segundo punto que quería mencionar es que el bien del Señor, o el bien que el Señor quiere hacerte, se discierne espiritualmente. El bien que el Señor quiere hacernos se discierne espiritualmente. 1 Corintios 2, 12. Al 14 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No hay otra forma de entenderlo, si no es a través del Espíritu, esto que solamente por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Estas cosas que Pablo viene a mencionar de parte del Espíritu son inaceptables, inaceptables para la mente humana, para lo que Pablo llamaría el hombre natural, para aquel que no tiene el Espíritu, o para aquel que ha conocido al Señor, pero que está mirando las cosas desde un modo del hombre natural, del hombre carnal, sin ese discernimiento del Espíritu. Pensemos, por ejemplo, en aquello que la Biblia nos habla de pruebas. Nos dice que el Señor nos manda pruebas hasta que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Desde el hombre natural, ¿cómo me voy a tener un sumo gozo, una gran alegría cuando me encuentro en un problema, en una dificultad, en algo que me está allí trayendo problemas a la vida? ¿Cómo voy a estar contento? Pero tengan por sumo gozo, dice. Alégrense mucho cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia, etcétera, porque el Señor está trabajando, el Señor está haciéndote bien, está produciendo un bien en vos, que no se produciría, quizás, si Él no estuviera actuando. Seguro, mejor dicho, no se produciría si Él no estuviera actuando de las formas que Él decide actuar en nosotros. El Señor tiene sus modos de actuar. Y humanamente hablando, el primer golpe de vista, estos modos de actuar de Dios, muchas veces son percibidos como que Dios no está, como que Dios no responde, como Dios quiere hacerme bien. Como decíamos unos domingos atrás, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, nos trajo al desierto para matarnos de hambre. ¿Para qué nos sacó? ¿No? El Señor quiere hacerte bien, pero lo hace en sus términos. Y esos términos pueden concebirse como buenas maneras de obrar de Dios solamente si los discernimos espiritualmente. Son verdades espirituales que solamente pueden tomarse como tales si se disciernen espiritualmente. Desde una mirada humana son calamidad. Espiritualmente Dios está obrando. Dios está obrando. Dios actúa en nuestra vida como un gran maestro, el gran maestro de la escuela de la vida, y lo hace a través de su palabra, pero muchas veces la palabra no nos alcanza, a veces porque no la leemos, a veces porque no la creemos, y necesitamos que Dios también nos enseñe por experiencias, y ahí vienen pruebas y cosas que el Señor pone para que podamos crecer. Al pueblo de Israel le pasaba, es esto que acabamos de leer, un pueblo que sale de Egipto y se guarda entre las ropas ídolos por las dudas, por si acaso, y transita todo el desierto siguiendo la nube, pero con el ídolo por las dudas, escondido ahí, no en el bolsillo porque no tenían, pero entre las ropas igual, por las dudas, por si acaso, por a ver si el Señor falla. Un pueblo que toma la tierra prometida, pero conserva los ídolos, que es capaz de construir un templo al Señor, pero mantiene los altares. Un pueblo que hasta que no va al exilio, no cree en Dios como su único Señor. No es monoteísta Israel hasta que no va al exilio. Y el Señor dice, yo quiero hacerte bien, no te puedo dejar así. Si te dejo así, eso es una calamidad. Yo tengo que enseñarte. No te alcanzó por la palabra, vendrá por la experiencia. Pero tengo que enseñarte. Tengo que hacerte bien, no te puedo dejar así. El Señor es un padre que nos ama tanto que es capaz de corregirnos. Es un padre capaz de corregirnos. Hay padres que son muy estrictos, y eso ya por ahí, ¿no?, que andan con un rebenque, y eso ya es otro extremo. Pero hay padres hoy en día que se desentienden de que son los que tienen que criar a sus hijos y que tienen que corregirlos en las cosas. Yo, como saben, tengo dos hijas. La más grande, lo puedo contar porque no está. La más grande tenía un amiguito que yo sufría en cada cumpleaños, ¿no? Porque después nos mudábamos, entonces se veían menos. Pero todos los cumpleaños había que invitar a este amiguito, que era terrible. Era terrible. Y la madre venía, como era chiquito, la madre venía y se quedaba todo el cumpleaños, pero sentada, charlando con Fernanda. Y yo no podía dejar que ese chico matara a todos los otros chicos que habían venido al cumpleaños, o se matara el mismo trepándose a quién sabe dónde, o que rompiera toda la casa porque era de cumpleaños. Entonces tenía que andar todo el cumpleaños atrás del chico este, y la madre decía, ay, no sé qué hacer. Fíjate qué puedes hacer vos. Y yo tenía que andar atrás del chico. El Señor no se desentiende, el Señor no es cómodo con nosotros. Podía haber dejado a Israel así, sí, bueno, está bien, yo te saqué de Egipto, ya sos grande, ¿qué más puedo hacer por vos? Pero no. El Señor dice, yo quiero hacerte bien. Y si para hacerte bien tengo que mover algunas cosas, las muevo. Pero yo quiero hacerte bien. Tengo planes buenos para vos. Tengo planes buenos. El Señor es un guía experimentado. Es un guía que conoce realmente el real territorio y que quiere llevarnos por un buen camino. Cuando tenía 16, 17 años, estaba en Córdoba, un lugar de vacaciones, y me había hecho amigo de algunos chicos, y uno, no sé cómo, conocía a un baqueano. Y entonces me invitó a pescar truchas. Nunca había ido a pescar truchas, me pareció algo bárbaro. Así que dije, bueno, vamos, vamos. ¿Para qué? Resulta que conocía al hombre, el muchacho conocía el lugar, pero nos llevó corriendo 2 horas, no sé por dónde, por el medio del campo. Volvimos todos llenos de espinas, de cardos, de los pies en el barro, y había que correr y no lo pierdas de vista porque no paraba. Iba, ¿no? Y yo cuando estábamos ahí después pescando, que pescamos un rato y después había que volver porque era tanto camino que había que volver antes que se haga de noche. Yo digo, si a este le pasa algo, nos morimos acá. Son 2 horas de correr, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Sin embargo, estando en Buenos Aires, yo no siento la necesidad desesperada de que al guía no le pase algo, ¿no? Porque uno siente que tiene incorporado ahí un GPS más o menos que domina 3-4 avenidas y un poco se ubica. Acá, confieso, para mí es más difícil todavía. Pero en Capital, por ejemplo, yo sé que más o menos por dónde estoy y llego, ¿no? Y uno siente que en esas áreas que uno maneja no necesita guía, no necesita GPS, no necesita que le digan por dónde tiene que ir, porque uno se maneja. Y qué gran error y frecuente error que tenemos. Pensar que porque conocemos 2 o 3 avenidas sabemos bien dónde estamos parados, ¿no? Y muchas veces terminamos perdidos y dando vueltas. Y a veces llegamos al lugar que tenemos que llegar después de dar muchas vueltas, o a veces somos un poquito más humildes, bajamos la ventanilla y preguntamos cómo hacer para llegar, a ver si hay alguien que sabe. Pero pensamos que no necesitamos guía, y el Señor quiere guiarnos, el Señor quiere guiarte, y el Señor quiere hacerte bien. No te va a guiar por un mal camino. El Señor quiere hacerte bien. El Señor es dueño del tiempo. 70 años, dice. Él pone plazo. No es mucho. Y bueno, no sé. Será lo necesario. 70 años. Y entonces después los traigo de vuelta. Porque quiero hacerles bien. Y tengan bien clarito que no es una calamidad. Es por su bien. Y Él sabe, Él es dueño del tiempo. Él dice cuándo, cómo, dónde. Él sabe mejor que nosotros y quiere hacernos bien. Y a veces lo ponemos en duda. ¿Será así esto que dice acá la Biblia? ¿Será así esto que dice Dios? ¿Será así? Y probamos por otros caminos. La tercera cosa es que el Señor quiere sorprendernos. Dijimos que el Señor quiere hacernos bien, que el Señor quiere hacernos bien y esto se discierne solamente espiritualmente. Y en tercer lugar, que el Señor quiere sorprendernos. 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Es este Espíritu que penetra hasta las profundidades de Dios, que quiere hacernos bien y que prepara un camino para nuestra vida, que prepara un lugar por donde transitar, que quiere llevarnos de alguna forma especial en esta vida, que es capaz de sorprendernos. A veces quizás cuando uno va transitando con los años en la vida cristiana piensa que ya conoce todo, ya ha escuchado tantos mensajes, ya ha leído la Biblia, ya ha orado tanto, ha ido a retiros, campamentos, cosas. Entonces uno ya más o menos tiene idea de cómo sigue la vida, ¿no? De cómo siguen las cosas. Sin embargo, Jesús cuando invitaba a Nicodemo le decía, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo son los que nacen? Y son como el viento. Vos no sabés dónde viene, no sabés a dónde va, varía. Hay misterio en eso, hay sorpresa en eso. ¿Podrá el Señor sorprendernos? ¿Esperamos que el Señor nos sorprenda con esas cosas que tenemos preparadas? Que Él tiene preparadas para nosotros. Porque dice que tiene cosas preparadas que ojo no vio, que oído no escuchó, que a nadie se le ocurrió ni siquiera. ¿Qué tendrá Dios preparado para tu familia? Profundizando la pregunta, ¿estamos abiertos para lo que Dios tenga preparado? ¿O está nuestra vida cerrada a cómo más o menos pensamos que Dios se conforma que vivamos? Como congregación y como comunidad de fe, ¿estamos preparados a lo que Dios quiera hacer en medio de nosotros? ¿A que Dios quiera y pueda sorprendernos haciendo cosas en medio nuestro? ¿O está cerradito el asunto en cómo más o menos Dios acepta que seamos congregación? El Señor es capaz de sorprendernos. Y si tiene que llevarnos por un caminito más largo, lo hará. Allí ya se tomó 70 años, simplemente para que larguen los ídolos que tenían escondidos en la ropa. Si tiene que llevarnos por un camino más áspero, el Señor lo hará. Si tiene que tratar con nuestra tozudez individual o colectiva, el Señor lo hará, porque el Señor quiere hacernos bien, como iglesia, como familia, como individuos. El Señor quiere hacernos bien. ¿Qué vida vamos a vivir? ¿La que más o menos vamos logrando o la que el Señor tiene preparada para nosotros? La que el Señor pone a disposición de nosotros. El Señor seguramente tiene mucho más de lo que ya hemos vivido, de lo que ya hemos experimentado. El Señor tiene mucho más para nosotros. Y no hablo acá como se escucha frecuentemente, si ustedes ponen allí un par de canales de televisión. No estoy hablando de fama, de poder, de éxito. El Señor quiere fama para vos, poder, vas a ser más grande, vas a ser el que tiene más. No estamos hablando en ese sentido, ¿sí? Porque estas son verdades espirituales, no concretas, materiales. Dice Pablo, y se discierna espiritualmente. Este bien que el Señor quiere hacerte es un bien mucho más profundo de que tengas mucha plata. Es un bien mucho más estructural. Tiene que ver más con la transformación del uso de las finanzas que con la acumulación de las riquezas. Tiene que ver con lo que vamos a poder servir, que con lo que podemos llegar a dominar. Si entendemos estos bienes espirituales y otros que el Señor quiere hacer en nosotros, Él puede sorprendernos en nuestra vida. Tiene que ver más con la dedicación que con el reconocimiento. Tiene que ver con lo que Él quiere hacer profundamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Esperás del Señor que Él haga algo más? ¿Esperás del Señor que Él te lleve a un mayor crecimiento? ¿Esperás que el Señor te haga bien? esperamos juntos que el Señor nos haga bien. Y finalmente la yapa, dice algo más allí, algo más. Ya no se estila esto, la yapa, así que como veo cara de sorpresa, lo tengo que explicar, ¿no? La yapa, cuando había almacenes, que algunos quedan, gracias a Dios, todavía, cuando había almacenes, vos comprabas, que por ejemplo elegías de un panel, de un montón de latas de galletitas, vos elegías la que te gustaba, porque tenía un vidrio eso, que vos podías ver qué galletita había dentro. Entonces te sacaban allí un cuarto, medio, lo que vos querías comprar, lo pesaban y iba un poquito más. Entonces decían la yapa, así te ibas contento. Eso es lo que dice después a continuación, la yapa, un poquito más para que nos vayamos contentos. 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Fíjense que dice, el que es espiritual lo juzga todo, no a todos. No es que el que es espiritual está por arriba de todos, entonces puede juzgar y andar señalando a los demás, sino que juzga todo, discierne, es capaz de separar entre lo bueno y lo malo, de las cosas, no de las personas. Es capaz de discernir. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El que no tiene el Espíritu y que no vive en comunión con el Espíritu no puede discernir. Se le mezcla todo. Y entonces no sabe bien qué es bueno y qué es malo. Pero qué es profunda, real, esencialmente bueno y malo, se discierne espiritualmente. Por eso dice que puede juzgar todo, aunque no es juzgado por otros, no está bajo el juicio de otros. Y muchas veces nos sentimos bajo el juicio de otros. ¿Por qué? Porque en el contexto, en la sociedad en la que vivimos, decir ciertas cosas que dice la palabra, casi como que nos pone bajo el juicio de otros. Como personas arcaicas, como retrógrados, como esto, como lo otro, por sostener una verdad espiritual que solo puede discernirse espiritualmente. Y a veces todavía esperamos tratar de convencer al otro de esta verdad espiritual que solo se discierne espiritualmente. Entonces van parejas de jóvenes en la televisión a explicarle a toda la gente por qué esperan a tener relaciones, a casarse. No se va a discernir así. Y es entendible que nos tomen a veces con ciertos prejuicios y nos pongan ciertos rótulos y demás, porque no entra en la cabeza, no se discierne desde lo natural del hombre estas cosas que el Señor nos menciona en su palabra, que nos dice, yo quiero hacerte bien y te conviene ir por acá. Más allá de los rótulos y juicios que quizás uno pueda escuchar, no estamos bajo el juicio de nadie, porque no son esas otras campanas las que deciden qué está bien y qué está mal, sino solamente Dios. Y solamente en tanto estamos en sintonía con Él, porque su Espíritu mora en nosotros, podemos estar de acuerdo con la gran campana, que es la del Señor, la que discierne qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Así que, aunque a veces uno piense que puede pasar vergüenza por sostener una verdad bíblica, por sostener lo que el Señor nos dice y demás, no es cuestión de entrar en confrontaciones innecesarias, sino de tener en cuenta esto. Podemos discernir solo por la gracia de Dios, porque nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu nos conduce a eso, a poder captar ese bien que el Señor quiere hacernos, más allá de que a la vista humana eso sea una calamidad o algo inexplicable o inentendible. El Señor quiere hacerte bien. El Señor quiere hacernos bien. ¿Estamos abiertos a que Él nos sorprenda? ¿Oramos? Señor, te pedimos que no nos dejes así. Sería una calamidad. Sea una calamidad que nos dejes como estamos o a donde hemos llegado. Señor, te pedimos que vos actúes en nosotros, que nos hagas bien, que como dice tu palabra, hágase en nosotros aún cosas inesperadas. No solo esta salvación eterna y preciosa que nos has brindado en Cristo, aliviándonos o evitándonos el juicio final y la condenación eterna que nos tocaba. Señor, queremos que nos hagas ese bien y esa salvación que nos prometiste aquí y ahora, en nuestra vida cotidiana. Señor, aunque el camino no sea fácil, queremos que nos hagas bien. Te pedimos, Señor, que no nos conformemos con más o menos bien, sino que estemos dispuestos a que vos sigas ejecutando esos buenos planes que tenés para nuestra vida. Señor, que no nos conforme ninguna otra cosa que tu voluntad. Señor, que no nos quedemos con menos. Que no seamos mezquinos a la hora de esperar tu obra en nuestra vida. Señor, haz algo bueno y profundo e importante en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias y en esta comunidad. Señor, sorprendenos llevándonos a dimensiones que no habíamos esperado, a caminos que no habíamos pensado, en el servicio, en la humildad, en la santidad. Señor, llévanos mucho más allá de lo que podríamos lograr con nuestros esfuerzos. Que tu Espíritu nos transforme, nos renueve y haga una obra buena y profunda en nosotros. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Y aguardamos que nos sorprendas con cosas que no vimos, que no escuchamos y que somos incapaces de imaginarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una chapita.